Yo soy Goyo Leal, integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que hemos estado, dentro de otras cosas, sobre todo nucleando acá, articulando con varias organizaciones en torno al tema de Ayotzinapa y las desapariciones forzadas en México, ¿no? Desde los 43 estudiantes desaparecidos, pero de muchos otros estudiantes y no estudiantes desaparecidos en México en la actualidad. Los estudiantes de Ayotzinapa es una normal rural, ¿no? Que estos son jóvenes que están formando para ser docentes en comunidades rurales, en las comunidades sobre todo más pobres del país, mayoritariamente indígenas y campesinas. Es una escuela histórica, ¿no? Es una escuela histórica. Las escuelas las rurales, las normales rurales nacen en los años 20, después de la Revolución, precisamente con esta idea de un nuevo pacto social, llevar la educación a las regiones más desprotegidas del país. Y toman mucho auge en el cardenismo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el 38, más o menos por ahí, toman mucho auge. Hay más de 50 normales rurales en el país, de las cuales han ido desapareciendo, quedan ahora 16, y han sido un semillero histórico de resistencias, ¿no? En Guerrero, de Ayotzinapa, son egresados Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, guerrilleros de... en los setentas, y uno de los principales líderes sociales de México en la década de los setentas, que fueron masacrados por la guerra sucia que el Estado mexicano, mientras abría las puertas a exiliados argentinos, sí, uruguayos, exacto, chilenos, reprimía a su propio pueblo y sobre todo en las comunidades más recónditas del país, ¿no? Con ese doble discurso, ¿no?, que han tenido esos gobiernos permanentemente. Sí, que es como el discurso del priismo histórico, ¿no? Entonces, a partir de los noventas, como en toda América Latina, que empieza a haber un embate neoliberal muy fuerte en la educación, las normales rurales empiezan a ser cada vez a tener menos presupuesto y a ser muy criminalizadas, ¿no? Ahora que estuvieron acá en la caravana 43, que organizamos la Asamblea de Mexicanos junto a varios colectivos argentinos, el Movimiento Popular de Dignidad, Frente Popular de los Santillán, la Red de Solidaridad con Chiapas, Españolos en Rebeldía, entre otros. Vino un compañero de estudiante de Ayotzinapa, sobreviviente de la represión del 26 de septiembre, y él nombraba como este acoso a las escuelas, ¿no? Las escuelas normales. Ahí están estudiantes de comunidades muy pobres que llegan y viven en un internado. La normal tiene su internado, ahí viven los estudiantes, ahí comen, van a clases y regresan esporádicamente fines de semana los que viven cerca, y si no, cada mes o vacaciones los que viven muy lejos a sus comunidades. Y nos decía que les han ido bajando la ración de alimentación y de para sobrevivir a 50 pesos diarios, y se las querían cortar, ¿no? Por estudiante. Ellos tienen una huerta comunitaria ahí, que es con lo que van medio sobreviviendo, pero bueno, 50 pesos mexicanos son más o menos 30 pesos argentinos, para que se den una idea, al día, para que un estudiante con eso desayune, come, cena, pague todos los gastos, además de la escuela. Y en torno a esto se habían venido articulando resistencias de las normales rurales desde hace varios años. En Ayotzinapa, en concreto, en el 2011, hicieron un piquete en una autopista que comunica la Ciudad de México con Acapulco. Acapulco es uno de los principales balnearios de México y que está ahí en Guerrero, muy cerca de Ayotzinapa. Hicieron un piquete, hubo represión, murieron dos estudiantes baleados, sin que haya policías estuvieran involucrados, pero no hay nadie procesado realmente, ¿no? Y nunca hubo un castigo. El gobernador nunca pasó nada, ¿no? Y bueno, los estudiantes siguieron movilizándose en torno a la justicia por este caso y siguiendo demandando que se sostuviera la escuela, hasta que, bueno, pasó la masacre del 26 de septiembre, en donde, en una movilización como las que venían haciendo para reclamar mayores apoyos a la escuela y a su vez hacer boteos, que es esto de pasar la gorra, como dicen acá, ¿no? En México le hicimos boteos. Boteos. Boteo, porque se pasa el botecito. El bote. Que suenan, son los boteos, y bueno, que fueron fuertemente reprimidos por la Policía Municipal de Iguala, en contubernio con la Policía Federal y el Ejército, y que hay 43 compañeros. Ahí murieron 3 estudiantes, otras 3 personas que iban pasando por la zona, y hasta el día de hoy hay 43 compañeros desaparecidos, que ahora que estuvieron acá los familiares y Francisco, el estudiante, pues que se sigue demandando la aparición con vida, como viendo que todos los hipótesis que ha tirado el gobierno federal respecto a que fueron asesinados, que fueron incinerados, que se han ido cayendo, ¿no? El equipo argentino de antropología forense dijo que no hay evidencia científica que lo que dice la Procuraduría General en México haya sea la verdad, y por lo tanto ahora también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una comisión de expertos que está en México coadyudando en el caso con la Procuraduría, y ha dicho que se tienen, o sea, que hay muchas líneas de investigación que nunca se abrieron y que tampoco hay una certeza científica de que el destino de los estudiantes haya sido su asesinato y posterior incineración, ¿no?, por parte del crimen organizado. Además, dejando de lado al ejército, ¿no? O sea, el gobierno siempre dice, bueno, fue la policía municipal que estaba en contubernio con el narco, pero no tiene que ver nada. Siempre dicen, Ayotzinapa no es el Estado, ¿no? Con esta consigna que tenemos, ¿dónde fue el Estado? Dice, no es el Estado, es una ciudad relativamente pequeña, de 500,000 de habitantes, así que no. Sí es un problema del intendente, y bueno, ahora cada vez se da más, o sea, hay más indicios de la participación del ejército en la desaparición de los chicos. Claro, porque lo que llama la atención es la dimensión, ¿no?, de la masacre, o sea, ¿cuál...? Sí, digo, esta no es la... No es el hecho de desaparición forzada más fuerte que ha ocurrido en los últimos años. Ha habido alguno, hay uno muy grave en el norte del país, en un pueblo que se llama Allende, en el que desaparecieron 300 personas. Que eran muy silenciadas. Ahora, al ser estudiantes, ¿no?, además estudiantes políticamente organizados, militantes, tiene una repercusión inmediata porque no... A la diferencia de otros casos, donde las familias guardaban silencio, nadie denunciaba nada. ¿Y en esos casos, en ese caso de esa masacre, por qué era, digamos, cuál era la fue razón? Fue un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, ¿no? Una venganza de un cártel contra miembros que se le habían salido del redil, pero y como que atacó a una los población. Familiares y a todas las personas que tuvieran algún vínculo con estas personas, que además es un caso muy fuerte porque no es mencionado en México. Esto fue en el 2011, está prácticamente invisibilizado. Ha habido algunos reportajes, pero hasta ahora no ha habido denuncia, no, o sea, un hecho así es un crimen de guerra, ¿no? Lisa y llanamente es un crimen de lesa humanidad que no... Sí, o sea que no, la especulación que sería que digamos que esto es una práctica, es una masacres masivas, de alguna manera es una práctica, o por lo menos hay... Sí, es una práctica. No es excepcional. Sí, esto también siempre lo decimos, en Ayotzinapa no es un caso aislado, ¿no? En México, a partir de 2006, que se da la guerra contra el narcotráfico por el presidente Felipe Calderón, o la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que realmente fue un pretexto para militarizar el país y poder impulsar las reformas neoliberales que en México habían quedado pendientes, como la energética, abrir más minería y demás. Empieza este combate contra el narco que militariza el país, donde además hay una, no se sabe muy bien de dónde viene la violencia, si del narco, del Estado, de y esto ha generado, bueno, más de 200,000 asesinatos en hechos de extrema violencia del 2006 a la fecha, más de 30,000 casos de desaparición forzada reconocida por el Estado, lo cual nos da cuenta que debe ser mucho más. Claro. Así, además, en México, donde no se denuncia por miedo, no se denuncia por porque más uno no tiene fe en la justicia, ¿no? Claro. Debe ser un caso mucho más. Hay gente que habla de más de 120,000 desaparecidos. Y bueno, el caso de Ayotzinapa sirvió para nombrar a los demás desaparecidos, sirvió para ponerlos sobre la mesa, ha servido para que esta lucha que había estado ahí, que en el 2010 hubo el Movimiento por Paz con Justicia y Dignidad, que encabezó el poeta Caber Sicilia después de que asesinan a su hijo, y que tuvo mucho repercusión nacional, y después como que se empezó a desinflar, ahora como que el tema Ayotzinapa también lo retoma, y al final los padres de familia Ayotzinapa están articulando con todos los dolores que están presentes a nivel nacional, ¿no? y bueno, ha servido para evidenciar internacionalmente la complicidad del Estado mexicano en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, en estos casos. No es un caso de crimen organizado, no es de que los narcotraficantes se mandan por sí solos, están a la buena de Dios, sino que hay un hecho de terrorismo de Estado tal cual, en el que hay una fuerte militarización del país, sobre todo en las provincias que hay, bueno, los estados, que en México le decimos estados, ¿no? Donde hay proyectos de extractivismo más fuerte, ¿no? Sobre todo Guerrero, donde tienen, no es gratuito que a menos de 50 kilómetros de Ayotzinapa está una de las principales minas de oro del país, ¿no? Que tiene concesionada una minera canadiense, y que los estudiantes de las normales rurales son las personas que van a estas comunidades, claro. Empiezan a articular con los campesinos y con la gente a denunciar que no les pueden quitar las tierras en una mina, ¿no? Aparte debe ser toda una reconversión de la economía campesina, ¿no? Todo sí, eso sí, también. Hay una... Además, digamos, las reformas neoliberales han aniquilado al campo mexicano a partir de 1994, que se firma el Tratado de Libre Comercio. Se empieza a liberar paulatinamente los precios de granos, y ahora México, que digamos es el centro de origen del maíz, es Monsanto. Está ahora en disputa el que entren las semillas transgénicas. Ahora numerosas organizaciones campesinas pusimos un amparo y detuvimos la apertura comercial de la siembra de maíz transgénico en México, pero está en vilo, ¿no? Está como la amenaza latente. Además de que el precio del maíz ya se rige por mercados internacionales, la bolsa de Chicago es la que dice cuánto va a costar la tonelada de maíz cada año, y que cada vez importamos más maíz del que consumimos. O sea, importamos maíz de Estados Unidos, importamos maíz de China, que siendo un productor con un sector agrícola numerosísimo, con donde millones y millones y millones de mexicanos, más de 40 millones de mexicanos viven del campo, ¿no? Y de labores agrícolas, y que ahora con esta debacle neoliberal están migrando a Estados Unidos, están yéndose a las ciudades, o está pasando esta dicotomía en algunas zonas rurales de no hay cómo sobrevivir, o me voy al norte o me voy al narco, ¿no? O sea, no tengo mucho para dónde hacerme. Hace poco tuvimos una compañera que estábamos charlando sobre el gatillo fácil en Estados Unidos y la pueblo pobre y negros. Bueno, documentaba muy bien una política de Reagan, el título de la guerra a la droga, y sobre eso un armamento casi militar, como serán las policías locales, incremento de presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vos decías eso me hacía recordar que son recetas parecidas. Sí, son recetas, ¿no? Y además la política Reagan precisamente hace que se genere el Plan Colombia, porque como que hay que combatir la droga en Estados Unidos, hay que combatir en Colombia, y bueno, sabemos todos la crisis humanitaria que vive el pueblo colombiano desde los 80, bueno, desde antes, pero muy agravada a partir de los 80. Y bueno, hablando de esta militarización, para hablar un poquito del contexto más actual, acabamos de tener elecciones en México, elecciones intermedias, el 7 de junio, donde, bueno, se disputaron algunas provincias, gobernador en 7 provincias, se renovó por completo la Cámara de Diputados y muchas alcaldías municipales. El PRI volvió a ganar abrumadoramente la mayoría si bien perdió algunos votos, no... De lo que está pasando, o sea, el aparato corporativo del PRI y clientelar está más excitado que nunca, no es por así, están en el poder desde 1928, ¿no? Digamos, entonces, claro, o sea, de ahí no hay ninguna expectativa desde ese lugar, desde ese las espacio, fuerzas políticas estuvieron fuertemente militarizadas las elecciones, sobre todo en el sureste, ¿no? En Guerrero hubo más militares ahora para cuidar el voto que para buscar a los estudiantes desaparecidos. La normal de Ayotzinapa estaba completamente rodeado por el ejército, por tanquetas, les estuvieron aplicando cortes de luz sistemáticamente todas las noches, había temor constante de que entrara el ejército y desalojara la normal. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre están viviendo ahí, ¿no? Están todos viviendo ahí, están como articulando la Asamblea Permanente de Ayotzinapa. Y es bien, bueno, intimidatorio. Intimidatorio, porque los padres de familia de Ayotzinapa habían llamado un boicot electoral diciendo hasta que no aparezcan nuestros hijos no hay elecciones. Este llamado tuvo mucho eco en el sindicato de maestros, sobre todo el sindicato de maestros. Hay dos sindicatos, grandes sindicatos, ¿no? La CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. El CENTE es un aparato del PRI, históricamente, que aglutina la mayoría de los docentes, y la Coordinadora le llamamos el Sindicato Disidente, los docentes disidentes, que se asumieron como esto de boicot electoral, además ellos también peleando por su propio laburo, ¿no? Porque también hay una en la que a los docentes se les va a hacer una evaluación estandarizada a nivel nacional, es la misma evaluación como en Chile. Y docente que no apruebe, docente que se queda sin laburo, ¿no? Que además ya se les quería hacer esto porque en México, que está en la OCDE y que están todas estas queriendo sentirse en un país de primer mundo y compararse con Suiza, entonces siempre quedamos en el último lugar en los rankings, claro. Y todo, y estas pruebas estandarizadas, que son la misma prueba que se hace en todos los países, obviamente que en México en la zona industrial de Monterrey, que es una ciudad rica, le va muy bien, y en las comunidades indígenas de Guerrero salen en los últimos lugares, y se quieren medir a los maestros como decir, bueno, los maestros de Guerrero no sirven, hay que echarlos, ¿no? Entonces, bueno, sin analizar todas las causas sociales problemáticas que tienen los alumnos. No, incluso los códigos con que se toman los... Dar clase en un lugar donde la situación es aceptablemente buena, la situación socioeconómica, que dar clase en los lugares donde hay pobreza y miles de problemas que afectan. Sí, es como comparar acá, no sé, la calidad del Nacional Buenos Aires con alguna escuela del Chaco, o el Gran Buenos Aires, ¿no? Hay escuelas de La Matanza que tienen clase una vez a la semana. Y como que uno dijera, bueno, le ponemos el mismo examen y unos sacaron 10, los otros sacaron 4, a los docentes que tienen alumnos que sacan 4, estudiantes que sacan 4, vamos a echarlos porque no son buenos docentes, ¿no? Claro. Es parte de una de las directivas y del Banco Mundial. ¿Y que tiene hace muchos años que recetarios para la mejora de la educación a nivel mundial y esa forma de tomar exámenes igualitarios y que Macri, y calificar la quiere poner acá en Capital, sí, y eso habrá también que pelearla. En Chile por eso están peleando desde hace como 2 semanas los profesores. No, y que en ese sentido la ANES está completamente articulada en entramado internacional, y vemos cómo los estudiantes de Argentina, de Chile, de Colombia, de México están tratando de resistir estos embates, ¿no? Y articulando resistencias, que también sería interesante como empezar a poner en diálogo, ¿no? De repente que si bien Ayotzinapa queda muy lejos de acá, hay formas de articular, ¿no? Y de enfrentar, ¿no? De una misma manera, va con fuerza, con la fuerza de todos. Bien, y bueno, ahorita que está diciendo esto de las elecciones, en México hubo 60% de abstencionismo, ¿no? La mayoría de la gente no le importa votar porque sabe, en México no es obligatorio el voto, y sabe uno que no se va a generar un cambio. Tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda están articulados exactamente de la misma forma, siguen las mismas prácticas, están las mismas prácticas corporativas, clientelares, entonces no hay mucha salida por la vía electoral, y bueno, ahí es cuando el zapatismo y otras formas, Cherán en Michoacán y otras formas de articulación desde abajo y de manera horizontal están, toman cada vez más relevancia, ¿no? ¿Y eso está, digamos, está fuerte o está creciendo o es desigual? ¿Cómo sería el panorama? Es desigual, está muy presente, bueno, digamos, en Chiapas, obviamente, en territorio zapatista, en Oaxaca, en muchas comunidades. En Michoacán está muy interesante el caso de Cherán, que es una comunidad purépecha. ¿Qué es eso? Indígena, es un pueblo indígena, el pueblo purépecha, que es un pueblo, como 25.000 habitantes en Cherán, que a partir de un embate del crimen organizado, que estaban talando sus bosques y empezaron a desaparecer algunos comuneros, se organizó, corrió a los corrió a los criminales, corrió a los políticos, corrió a todo y empezó a articular como formas de propias de gobierno. Lo interesante ahí es que pelearon a nivel jurídico porque se les asigna el presupuesto que tienen como municipio, ¿no? Muy bien. Es decir, nosotros somos municipio y por más que no tenemos una forma de gobierno de democracia representativa, tenemos nuestro propio gobierno y queremos que se nos reconozca. Ganaron esa lucha, la Suprema Corte al final votó a favor del pueblo de Chera, entonces tienen su partida presupuestaria como cualquier otro municipio, pero que se decide de manera horizontal. Esto ha servido, ha habido muchas conexiones ahora en Guerrero. A partir del caso de Ayotzinapa hubo más de 20 municipios tomados por las comunidades tomaron los municipios y empezaron a pensar en formas. En estos 20 municipios hubo una elección muy poca, en algunos sí hubo un boicot electoral. En Tixtla, que es el municipio donde está Ayotzinapa, se anuló la elección porque se quemaron la mayoría de las boletas, o sea, mesa electoral que se quemó, y se acabó anulando la elección. Pero en otros municipios hubo represión. En el municipio de Tala, que está también en Guerrero, murió un estudiante, cuando estaban articulando como este boicot, llegó la policía a disparar a diestra y siniestra, murió un estudiante, hubo más de 28 detenidos, y bueno, da cuenta que todavía hay resistencias, pero también todavía hay una violencia del Estado muy fuerte, ¿no?